Ay, en el departamento de jonrones, todos lo anotro otro palo. Sigo firme, yo nunca me he doblegado. Por el respeto le he pegado para los trampas. Sigo firme, yo nunca me he doblegado. Por el respeto le he pegado para los trampas. Para los trampas. Dime el cojo el bat y nosotros se despidien. Ahora vine a ponerse la enchina al otro.